Probando, probando. Marketing de juguete. 1, 2, 3, ahora vamos en inglés. 6, 6, 6, en el ángulo y no lo veis. 9, 7, 7, vamos en patinete. 0, 0, 7, marketing de juguete. Darle la vuelta y ya. 240, 240.